es más que una canción, es el palpitar de Dios. Su corazón palpita, en cada golpe grita, diciéndote: no importa cuántos años hayas servido, hayas venido aquí, hayas oído, mi amor por ti no ha variado, no ha cambiado, sigue siendo igual. Tú has cambiado con los tiempos, yo no. Y aunque tú no sientas igual, yo no tengo por qué cambiar. Yo te amo igual, con la fuerza con que la sangre salió de aquella herida. Salta de mi corazón para recordártelo. Te amo hoy igual que ayer, te amaré mañana igual, y pasado y pasado y pasado, año tras año, aun cuando seas viejo, mi amor no cambiará por ti. Soy un amor en el que puedes descansar. No necesito tus habilidades, no necesito tu servicio, no necesito tu sacrificio, ni siquiera que seas mejor. Lo que te invito a hacer es solamente a creer que mi amor es suficiente para ti. Es suficiente para ti. Mi amor es suficiente. Mi amor es suficiente para ti. Mi amor te quitó las ropas de vergüenza. Mi amor te ha dado un vestido blanco, mi justicia. Mi amor levantó la carga de tu vergüenza y te dio aceite perfumado. Yo quité el nombre de vergüenza que te dio el enemigo y te he dado un nombre nuevo: mi hija, mi hijo, mi princesa, mi príncipe, mi valiente, mi guerrero. Tú eres mi iglesia, tú eres mi amada, tú eres el monte de Sión para mí, tú eres la ciudad que Dios amó, tú eres una columna en la casa de tu Dios, tú eres un pueblo dichoso, una nación santa, un pueblo comprado por Dios. Tú eres un reino de sacerdotes y de gente santa para Dios. Tú eres mi especial tesoro en la tierra y te amo con todo el corazón. Vamos, hijo mío, créelo, que mis brazos están a tu alrededor para abrazarte, para levantarte, para liberarte. Incomparable, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú tú eres mi amor, Señor. Hay alguien que se lo pueda decir esta noche. Tú eres mi pasión, Señor. Habrá alguien que se lo pueda decir a Él con el alma y el corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi gozo.